¿Qué vínculo económico piensa que puede haber para fortalecerse entre México y la Argentina, donde se esperan muchas inversiones? México es un país poderoso. Y la segunda pregunta tiene que ver respecto de América Latina y la CELAC. México va a asumir la presidencia de la CELAC. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que piensa implementar en el 2020 México al frente de la CELAC? Muchas gracias. Se lo expresé al presidente electo en la llamada telefónica, al presidente Alberto Fernández. Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente. Nosotros, en lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo de Argentina, con su nuevo gobierno, puedan enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar en Argentina. Todo lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a hacer. Eso se lo expresé al presidente de Argentina. Y como lo estamos haciendo con países de Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, y buscando que no haya crisis económicas en el continente. También es importante que se conozca nuestra experiencia de cómo ya no seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado. Ya no hay que seguir el camino trillado de siempre. Hay que optar por cambios en equilibrio. Mantener variables macroeconómicas, ser responsables, aplicar una auténtica política de austeridad, no permitir la corrupción, ser muy estrictos en el combate a la corrupción, que no haya lujos en el gobierno. A nosotros nos llena de orgullo el poder decir y demostrar que el año pasado la presidencia de la República ejerció 3.600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800 millones, es decir, 2.800 millones de pesos de ahorro nada más en una dependencia, porque se suprimieron todos los gastos superfluos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso no lo recomendaba el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial. Y eso es fundamental, porque no solo se ahorra, sino se adquiere autoridad moral. No es nada más estar cumpliendo las recomendaciones de decirle al pueblo que se apriete el cinturón. Ahora se tiene que apretar primero el cinturón el gobierno. Ese es un cambio. y se liberan muchos fondos para el desarrollo si no se permite la corrupción, si hay austeridad, y lograr un acuerdo con sectores productivos en Argentina, como en México, como en todos los países, para echar a andar al mismo tiempo todos los motores de la economía, la inversión del sector público, la inversión del sector privado, la inversión tan importante por lo que aportan los trabajadores, los dueños de las tierras comunales que pertenecen al sector social, todo junto. Y yo pienso que va a salir adelante Argentina, es un gran país, tiene un gran potencial, muchísimos recursos naturales, mucha producción de alimento, es un granero mundial, tiene muchas posibilidades de salir adelante, y un pueblo bueno, además un pueblo que siempre ha luchado por la democracia, tenemos muy buenas relaciones históricas. Aquí, cuando fue Argentina azotada por la dictadura, vinieron muchos argentinos, este fue su hogar, de muchos argentinos. Eso es parte de nuestra política exterior, es parte de nuestro orgullo, la política de asilo de México, la política exterior de México, que la vamos a mantener. Y en ese marco es la relación para con toda la América Latina, desde luego respetuosa, prudente, sin protagonismos excesivos, sin buscar la confrontación. Ahora que se pelearon, hay diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de El Salvador, pues no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno, porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos que nosotros respetamos, los dos gobiernos. A veces no les gusta a algunos que actuemos así, pero es lo que acabo de decir, respeto a los gobiernos de América Latina y respeto al gobierno del presidente Donald Trump, porque él nos respeta. Y nada más cuidar que no las hegemonías quieran avasallar a los pueblos. Ya, por ejemplo, lo de las invasiones, eso debe de pasar a la historia, al basurero de la historia. Ningún país, ningún gobierno, ninguna hegemonía tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación. Eso es un principio de nuestro presidente Juárez. Entre las naciones como entre los pueblos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso sí debe de prevalecer, y eso lo vamos a cuidar siempre, siempre, ese principio.